Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Yo sé que está frío, yo sé que en algunas partes está cayendo nieve y se espera que vaya a caer nieve por la tarde, pero pues eso no lo hace un día gris. Aunque lo veamos, no es gris, ¿ok? Entonces, para iniciar este hermoso día, nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit. Un cielo nubladito. Se espera lluvia y nieve en nuestra zona aquí en el área de Salt Lake City. Así que pues estén preparados, utilicen pues un impermeable, abríguense muy bien y sobre todo pues hidrátense bien, porque a veces uno piensa, como está haciendo frío, pues no necesito tanta agua, y la verdad es que sí se necesita, ¿ok? Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 24. Hay probabilidad de un 79% de que caiga lluvia y nieve. Y esto será a partir de las 12, va a empezar a llover. Y a las 3 de la tarde va a empezar a nevar. Y esta nevada va a continuar hasta el día de mañana, hasta las 2 de la madrugada. Así que va para largo, para que ustedes se vayan preparando. En estos momentos tenemos una humedad de un 46% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, martes, se esperan cielos muy nublados, temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 21, probabilidad de precipitaciones de un 28%. Va a amanecer nevando, pero no va a continuar nevando durante el día, según lo que nos avisa aquí el pronóstico. Para el día miércoles 30 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 34, con cielos muy nublados. Para el próximo jueves se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 42, con cielos muy nublados. El día jueves es el día más bonito que vamos a tener, empezando el mes de diciembre. Qué increíble decir que ya se nos va el mes de noviembre. Ya cuánto falta para la Nochebuena, nos falta casi nada. Entonces, para que ustedes, pues ya, se den a la idea, ¿no? De que ya estamos a diciembre y con diciembre pues vienen todos los días de festividades, pero aparte también se viene la nieve para que ustedes se abriguen con mayor razón, ¿no? Para el día viernes 12 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 23. Probabilidad de que caiga lluvia y nieve es de un 66%. Para el día viernes va a amanecer lloviendo desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Va a detenerse un poco la lluvia de 8 a 9 y regresa de 10, bueno de 9 yo creo. Se va a parar una hora y a las 9 hasta las 6 de la tarde va a estar lloviendo y cayendo nieve. Pero en sí la nieve al parecer va a empezar a caer a partir de las 2 de la tarde del día viernes hasta las 7 de la tarde. Entonces así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Hoy va a caer nieve a partir de las 3 de la tarde, hasta las 3 de la madrugada va a continuar. Y pues hasta el día viernes, fin de semana, se espera nevada. Y también empezando la próxima semana. Me voy a ir un poquito al pronóstico del mes para ver cómo nos pinta el mes de diciembre. Porque el mes pasado, cuando estábamos checando, nos decía que iba a nevar todo el mes de diciembre. Y ahorita pues no, se disipó, que es bueno. pero a partir del 11 de diciembre en adelante todos los días va a nevar. Entonces ya lo saben, vayan preparándose, abrigándose muy bien, trayendo su impermeable, su paraguas y tomando mucha vitamina C. Que es otra cosa, ¿no? Antes que nada pues muy feliz Día de Acción de Gracias a todos los que lo celebraron. Y a los que no también. Y pues si van a seguir reuniéndose, como pues vienen estas fechas y es lo normal que uno se reúna con la familia, tomen sus precauciones. Si se sienten mal, un poquito agripados, que les duele un poquito la garganta, no asistan a los lugares porque pueden contagiar a alguien. No se sabe ahorita ya si es el COVID u otra enfermedad. O si van, pues llévense una mascarilla, o sea, prevénganse y prevengan a los demás, ¿ok? Esa es mi recomendación, se los digo por experiencia, ahora que pues aquí también está pasando. Pues nada más, cuídense, usen mascarillas, si se sienten mal. Si van a una fiesta, usen mascarilla hasta que no se aseguren de que todos estén bien, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Ortiz. Con Yeah.

9:32, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos, que significa que debes de tener determinación en todo lo que vayas a realizar, es decir, quitarte los miedos y las inseguridades, que el triunfo estará en tus manos, que la carta del As de Bastos es la fortaleza del tarot y en tu día mágico es el martes, tu color de la abundancia es el naranja, tus números de la suerte el 6 y el 21, días de grandes logros personales. Te van a llegar sorpresas de trabajos nuevos, así que trata que tu pensamiento sea líder de todo lo que te propongas. Cuidado con tus palabras, siempre piensa lo que vas a decir para que después no te arrepientas. Te llega un dinero extra por una deuda del pasado, no busques tanto el amor, así que deja lo que llegue a tu vida y te sorprenda que tu signo nunca se quedará solo y sus signos más compatibles son Capricornio, Géminis y Virgo. Así que no lo dudes, que pronto estarás en una relación estable y amorosa. Para el signo de Tauro, en el horóscopo de tarot te salió la carta del ermitaño, que te dice que la solución que estabas esperando te llegará en estos días, que solo debes de ser paciente y analizar los resultados para así puedas avanzar en tus metas. Tu mejor día es el lunes, tu color de prosperidad es el verde, tus números mágicos son el 4 y el 50, y días de crecimiento en todo lo relacionado en el ámbito laboral y seguir con esa formación académica que te va a ayudar mucho en tu futura. días de estar con pagos atrasados de tus deudas, trata de no comprar lo que no vas a necesitar para que después no tengas problemas en tu economía. Te busca un amigo para invitarte a un viaje en estos días, tú ve qué es eso, te va a ayudar a relajarte un poco. Cuídate con las traiciones amorosas, es mejor hablar con tu pareja. Y si ya no hay compatibilidad, es mejor darse un tiempo. A los Tauros que están solteros deben aprender a quererse primero ellos mismos para después amar a alguien. Para el signo de Géminis. En el horóscopo del tarot te salió la carta del diablo, que significa que tendrás a ver quién realmente puedes confiar y quitarle de tu vida a los enemigos ocultos, como amistades y amores tóxicos. Y también esta carta te señala un golpe de suerte en los juegos del azar con los números 9 y 22, que tu color va a ser el rojo, que lo uses más, y tu día de suerte es el día miércoles. Días de estar con mucha presión en cuestión laboral. Recuerda que tu signo, por ser el gemelo, te hace ser muy vulnerable ante las presiones, por eso se te recomienda que antes de actuar y decir algo lo pienses dos veces para que no tengas problemas con los que te rodean. En tu vida amorosa te invitan a una celebración familiar, te busca un amor del pasado para arreglar tus asuntos, recibes una invitación para participar en un concurso de proyectos, hazlo, que te va a ir de lo mejor. No descuides tu salud, recuerda que lo más importante es lo más importante que tenemos en la vida. Para el signo de Cáncer, en el horóscopo del tarot te salió la carta de la templanza, que te dice que la recompensa en tu ámbito laboral te llegará a manos llenas, que solo trata de ser más discreto con tus planes en la vida para que no te cargues las envidias. Tu mejor día es el jueves, tus números de abundancia 3 y 66. Tu color amarillo es el color de la felicidad, úsalo más en tu vestuario. En esta semana te busco una pareja para invitarte a salir de viaje. Recuerda que tu signo está atravesando una etapa de enamoramiento total, así que decídete a formalizar. Trata de no dejar para después tu carrera universitaria. Tú prepárate para los exámenes finales de curso para que tengas triunfos en todo lo que realices. También trata de seguir con tu mentalidad de éxito y no dejar que tu mente se llene de malos pensamientos. Trata de tomar más vitaminas para que no te enfermes de nervios y estrés. Recuerda que tu signo es agua y eso te hace ser frágil ante algunas situaciones complicadas. Intenta seguir haciendo ejercicio. Para el signo de Leo, en el horóscopo del tarot te salió la carta del carruaje, que significa ser fuerte y que tengas valor para salir de los problemas que se te presenten, que la buena suerte te seguirá. Esta carta, el carruaje, te indica que viene una racha de abundancia en el dinero, que debes aprovechar. Tu mejor día es el viernes, tus números mágicos el 1 y el 40, tu color de prosperidad es el azul, y como eres el rey de la selva, eso te representa como el más vanidoso de los signos del zodiaco, y que eso te va a ayudar a tener éxito en tu vida. Pero eso sí, en cuestión amorosa siempre va a ser el signo más infiel y apasionado que debes de utilizar. Esta frase, no prometas lo que no vas a cumplir, eso significa que no busques problemas donde no los hay. Para el signo de Virgo, en el horóscopo del tarot te vino la carta de la estrella, que te dice que lo tienes en mente, lo que tienes en mente lo realices, que los astros estarán a tu favor para que puedas llegar a tus metas, que no lo dudes en ningún sentido, que vas a poder tus objetivos. Tu día de suerte es el lunes, tu color el blanco, tus números de la abundancia el 7 y el 33. Días de tomar decisiones importantes en tu vida personal. Recuerda que estás en una etapa de empezar a ver más para ti, que tu signo es el más administrado del zodiaco, y eso te hace siempre ahorrar y controlar el impulso de gastar, pero a veces se vale consentirse un poco y comprarse lo que te guste. Días de mucho trabajo y estar con mucha presión, así que trata de organizar más tu tiempo. En el amor estarás conociendo personas muy afines a tu signo. Mandas a arreglar tu coche o decides cambiarlo por uno más reciente. Recuerda que tu signo lo domina los problemas de infección de garganta, y su punto débil son las migrañas, así deben de tener en cuenta que no deben hacer tantos corajes y pensar que primero está la salud. Te regalan una mascota que te va a ayudar a sentirte más alegre. Un amor del pasado te busca para pedirte una ayuda económica. Para el signo de Libra, en el horóscopo del tarot te salió la carta del mundo, que te dice que es tiempo de conquistar todo lo que estés en tus planes, que solo tu signo con su equilibrio e inteligencia lo va a poder lograr. Y esta carta, el mundo, te da la buena suerte de lograrlo y te recomienda que estudies idiomas y leyes. Tu mejor día es el jueves, tus números de la lotería son el 5 y el 70, tu color de la prosperidad es el rojo y el negro, y son días de sentirse muy bien en cuestión de ánimo, y más porque esa persona especial está otra vez a tu lado. Recuerda que tu signo siempre necesita de una pareja amorosa. Para el signo de Escorpión, en el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna, que te indica que son días de estar arriba, es decir, de crecer en lo económico y en decidirte en poner un negocio propio, que te va a ir muy bien. Tu día de la suerte es el martes, tu color el rojo y azul, tus números de la lotería son el 2 y el 17. Seguirás de cumpleaños y decides celebrarte con tu familia y amigos. Tú haz lo que te va, que te la vas a pasar de lo mejor. Recibes un regalo que te va a dar mucha alegría. Recuerda que lo mejor que tiene tu signo es las mentas y el carisma. Así que no lo dudes y ya empieza a estimular esa actitud que te hará estar mejor en tu economía. Cuídate de chismes de tu expareja y trata de quedar en paz en cuestión con tu relación amorosa. Para el signo de Sagitario, en el horóscopo del tarot te salió la carta del loco, que te da un golpe de suerte en juegos del azar y lotería con los números 19 y 51, y que debes de usar más el color amarillo y verde, que tu mejor día de la semana es el viernes. Y esta carta también te indica que son tiempos de madurar y crecer en lo personal. Es decir, que te decidas a vivir solo o irte a radicar a otro país, que eso te va a ayudar a valorar más a tu familia, que ya necesitas saber para dónde vas en tu futuro. Recibes un dinero extra por cuestiones de aguinaldo y fondo de ahorro, así que trata de ahorrarlo. Trata de seguir con tus estudios en universidad de idiomas. Te buscan para invitarte a una boda familiar. Sigues con el ejercicio y la dieta, que te estás viendo de lo mejor. Ya no pienses lo que no es, y más en cuestión amorosa, que los celos no son buenos, y tu signo, su elemento es el fuego, y eso te hace ser muy desconfiado en todo, pero la base de una relación amorosa es la confianza. La recomendación para tu signo es decir, así de auténtico y alegre, que siempre las puertas del éxito se abrirán para que realices tus sueños. Así que ten cuidado con problemas de los vicios, trata de controlarte en las fiestas y reuniones y no tomar tanto alcohol y no comer demasiado. Para el signo de Capricornio, en el horóscopo del tarot te salió la carta del juicio, que te indica que la justicia está de tu lado, que vas a poder resolver cualquier trámite que tenías pendiente en lo legal y laboral, que no pierdas más tu tiempo, pues es hora de resolver todos tus problemas. Tu día mágico es el martes, tus números de la abundancia el 8 y el 30, tu color el naranja y el azul fuerte. Días de estar con algo de estrés por culpa de exámenes o proyectos, así que trata de estudiar un poquito más y salir adelante. Trata de tomar unas buenas vitaminas para sentirte con mejor ánimo. La base de tu signo de la cabra es ser inteligente y con más conocimiento, así que trata de dar clases a los demás, que eso se te va a dar muy fácil. La recomendación en cuestión de salud es el riñón y la falta de circulación en las partes bajas como las piernas, así que trata de no consumir tanta sal y seguir con ejercicio y muchos líquidos naturales. Para el signo de Acuario, en el horóscopo del tarot te salió la carta de la fuerza, que te dice que es momento de sacar ese poder espiritual que tiene tu signo, de ser el mejor en todo lo que realice, que dejes a un lado los problemas de depresión, que eso solo te quita tiempo, que tu signo tiene el poder de poderse reinventar en cualquier momento y aprender de los problemas. Tu día de la suerte va a ser el lunes, tu color de la abundancia el azul, tus números mágicos el 15 y el 27. Recuerda que tu signo es el sonriente y el que siempre tiene un buen consejo para los demás, así que trata de llevar eso a tu vida diaria y sonríele al éxito. Te viene un dinero extra por cuestiones de aguinaldo o fondo de ahorro, que eso te va a ayudar a cambiar tu coche o hacer algunos arreglos en tu casa. Te buscan tu familia para invitarte a un cumpleaños. Recuerda que eres el alegre del zodiaco y eso te hace siempre estar en compañía de personas de buena energía a tu alrededor. Tendrás una junta de tu trabajo para cambios de puesto. A los acuarios que están casados se les recomienda paciencia y tratar de solucionar todos los problemas de celos. La recomendación de salud para tu signo es enfocarte en todo lo relacionado, tener una buena alimentación y siempre tratar de hacer yoga o meditación, que eso te va a ayudar a estar fuerte. Y por último nos vamos a ir con el signo de Piscis. En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Torre, que significa que en estos días te enfocas en hacer un patrimonio para tu futuro, que es la compra de un terreno o un departamento, que eso te va a ayudar a sentirte más seguro. También la carta de la Torre te dice que es tiempo de formalizar con tu pareja y hacer una familia en tu vida. Tu mejor día es el miércoles, tus números de la suerte 18 y 29, tu color de prosperidad es el verde y blanco, trata de usarlo más en tu ropa. Recuerda que tu signo es el agua y son dos peces encontrados, y eso te hace ser muy sensible y siempre piensas que te van a hacer daño. Trata de relajarte y no pensar lo que no es, y más en cuestión laboral. Trata de ya no presionarte en cuestiones amorosas. Si ves que tu pareja no es igual que tú, mejor busca a alguien más compatible que nunca. El signo de Piscis nunca va a estar solo. Trámites de título universitario, eres el mejor para el diseño industrial y la ingeniería. Así que trata de tomar cursos de esas actitudes que te van a ayudar mucho en el futuro. Trata de cuidarte más de problemas psíquicos y de nervios, que esos son tus puntos débiles. Como eres el último signo del zodiaco y tu elemento es el agua, eso te hace ser muy frágil, por eso te recomiendo estimular más el ejercicio y la meditación en tu vida. 9 de la mañana con 49 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana. Culpa, lo siento, no tengo la culpa, que no me den lo suficiente. Yo soy exigente y los nenes se asustan. Lo primero es que sea soltero con cerebro, sería el dos. Que esté bueno, va de tercero y de paso tengo buen humor. Así, sí, sí lo quiero para mí, mí. Cuando me lo encuentre yo, no, no, no lo dejo ir de aquí. Así, sí, sí lo quiero para mí, mí. Cuando me lo encuentre yo, no, no, no lo dejo. Mira que no, yo no lo suelto. No, que si me fui con Maluma, no. Dicen que ya trae Ozuna. Yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala fama. Yo hago lo que quiero si me da la gana. No busco un Romeo de fin de semana. Que me vendan las estrellas sin llevarme al cielo. Las promesas falsas se las lleva el viento. Vuela que vuela que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un pero.

10 de la mañana con un minuto, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera información que les tengo es acerca de Disney en taquilla, que pues al parecer sí tuvo un poco de éxito, pero también de fracaso en la taquilla por Acción de Gracias. Bueno, este fin de semana festivo por el Día de Acción de Gracias supone un festín de nuevas películas para la familia en los cines, pero la oferta animada de Walt Disney Co. Strange World no tuvo éxito entre el público desde el principio y la producción, que contó con un presupuesto de $180 millones, recaudó apenas $18.6 millones en venta de entradas en sus primeros 5 días y $11.9 millones durante el fin de semana en los cines aquí de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con las estimaciones del estudio que fueron publicadas el día domingo. Entonces todavía pues no han sacado lo que le invirtieron, ¿cómo la ven? Bueno, pues el primer puesto del fin de semana festivo, que va desde el día miércoles hasta el domingo, fue en cambio para otra película de Disney, Black Panther Wakanda Forever, de Marvel, que recaudó $64 millones más en los últimos 5 días, de los cuales $45.9 millones corresponden al fin de semana. O sea que ahí ya van más de $100 millones. La secuela de superhéroes lleva 3 fines de semana dominando la taquilla y ha recaudado nada más ni nada menos que en todo el mundo, ¿ok? $675.6 millones en el mundo. Así que pues ahí se compensa, ¿verdad? Y que fue un fin de semana pagado a pesar de que había una gran variedad de opciones con buenas críticas, incluyendo el drama de aviación de la guerra de Corea, Devotion, la proyección en el país del romance caníbal de Timothée Chalamet, Bones and All, y también de Fablemans de Steven Spielberg, Glass Onion, A Knife Out Mystery. También se estrenó en 600 salas de todo el país para una semana de exhibición limitada. Y es la primera vez que una película de Netflix se proyecta en las cadenas de cine más importantes del país, como AMC, Regal y Cinemark. Pero ni Netflix ni los cines proporcionaron estimaciones de ventas para esta película, que llegará a la plataforma de streaming hasta el 23 de diciembre. Entonces, la primera cinta de Knives Out, lanzada por Lionsgate, se estrenó con $41.4 millones en el fin de semana de Acción de Gracias del 2019. Y entre el misterio de Glass Onion y el descalabro de Strange World, ha sido recordatorio de que el negocio de la exhibición está todavía lejos de la normalidad. Y pues también este viernes al domingo en las salas de Estados Unidos y Canadá, según Comscore, incluyeron un periodo de 5 días de miércoles a domingo en las que mostraron cifras definitivas que serán dadas a conocer el día de hoy. En primer lugar sigue Black Panther Wakanda Forever, $45.9 millones. En el segundo lugar está Strange World con $11.9 millones. En el tercero está Devotion, $6 millones. En el cuarto lugar, The Menu, El Menú, $5.2 millones. En el quinto está Black Adam con $3.4 millones. En el número 6 está The Fabelmans con $2.2 millones. En el número 7 está Bones and All con $2.2 millones. En el octavo lugar se encuentra Ticket to Paradise, $1.9 millones. En el 9 está The Chosen Season 3, Episode 1 and 2, el episodio 1 y 2, con $1.6 millones. Y en el número 10 se encuentra Chiseth con $1.1 millones. Así es como está la lista de este éxito y fracaso pues de Disney en taquillas. Y bueno, en otra información de ciencia, pero también ahorita, ¿ustedes saben lo que significa la pirámide y el ojo que está en el billete del dólar. Tienen un billete de dólar para que lo puedan ustedes checar. Si no lo tienen ahorita, pues al alcance, cuando lo tengan lo van a ver, o si no, pues se van a acordar, o si no, lo ponen en Google ahí y van a ver que trae un ojo y una pirámide. Y de hecho hay muchas teorías con respecto a esto, ¿no? Pero ahorita te voy a decir qué significan. Antes vamos a pasar con otra información de ciencia, en donde el telescopio espacial Hubble capta una inusual fusión entre dos galaxias. El telescopio espacial Hubble de la NASA y la Agencia Espacial Europea revelaron el día viernes una imagen que muestra la inusual y extraordinaria fusión entre dos galaxias. Parece, si ustedes han tenido huevos que tienen dos yemas, así más o menos se ve esta fusión de estas dos galaxias, pero obviamente hay cuenta que se ven las dos yemas chiquitas entre una clara grandota con destellos. Pero bueno, se trata del conjunto Armador, galaxias situadas a 671 millones de años luz de la Tierra, en la constelación de Eridanus, y que son visibles desde el hemisferio sur de nuestro planeta. Según la NASA, la fusión de estos objetos celestes se deben a la gran fuerza de gravedad entre ambas, que han distorsionado sus figuras y han conformado un anillo colosal, dejando sus núcleos encajados uno al lado del otro. Los anillos conformados son temporales, con una duración de alrededor de 100 millones de años. Posteriormente, las estrellas son atraídas gradualmente hacia sus galaxias madres, que finalmente se fusionan en una nueva galaxia única, y fenómeno que ocurre entre 1000 millones y 2000 millones de años después. Este hallazgo fue posible gracias a la cámara avanzada de sondeos del telescopio Hubble, una herramienta que lleva 20 años contribuyendo al descubrimiento científico y astronómico. Y bueno, esta imagen procede de una selección de más de 6000 imágenes y observaciones del Hubble, que fueron diseñadas para crear una lista de objetivos intrigantes para observaciones de seguimiento, según afirmó la NASA en su publicación. Entonces, ahí está. Hay nuevas interrogantes con respecto pues a estas imágenes de estas galaxias. Hasta ahora se han identificado cerca de 100 anillos como resultado de esta fusión de las galaxias, y son fenómenos calificados como extremadamente raros y que solamente se producen cuando estos objetos chocan entre sí de frente, en vez de que la fuerza de gravedad las acerca lentamente. Y los científicos sugieren que esta fusión de galaxias a través de una colisión solamente sería posible cuando ambas poseen tamaños y brillos similares. Sin embargo, pues hasta ahora no se sabe exactamente cómo se producen. Así que pues la NASA y la ESA, y no es burla, así son las siglas en inglés, pues esperan que los telescopios Hubble y James Webb puedan ayudar a resolver pues el origen de estas y otros fenómenos galácticos. Pero por el momento, ahí está una imagen que muestra al costado derecho pues los núcleos de ambas galaxias. ¿Cómo la ven? Y bueno, ahora sí, en esta nota fuera de lo común, ¿qué es lo que significa la pirámide y el ojo en el billete de un dólar y cuál es el simbolismo? Bueno, cada minuto se intercambian miles de billetes de dólares aquí en Estados Unidos. Sin embargo, no siempre se presta atención a todos los símbolos que estos tienen ni su significado. Algunos de estos signos causan más curiosidad que otros, por lo que te explican qué significan la pirámide y el ojo. Esto está en el billete de un dólar. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental de los Institutos Nacionales de Salud, $1bill.org y greatseal.com, este es el significado de la pirámide y del ojo. En el adverso del billete se aprecia el sello del Tesoro de los Estados Unidos, el sello del Distrito de la Reserva Federal y otros elementos como el número de la serie del billete, entre otros, mientras que al dar vuelta al billete destacan dos círculos que reflejan los dos lados del gran sello, Great Seal en inglés, de los Estados Unidos, Y el reverso de este sello es el que tiene la pirámide y el ojo. La pirámide. Esta no fue parte de las primeras propuestas para el gran sello y no fue sugerida por Jefferson, Franklin y Adams. Una de las caras de la pirámide está iluminada y el lado occidental está oscuro. Y aunque no hay una explicación oficial para el sombreado, algunos lo interpretan como un reflejo de que nuestro país apenas comenzaba y no había comenzado a explorar Occidente ni decidido qué podíamos hacer por la civilización occidental, según NIEH, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental. Y bueno, por otro lado, la parte de arriba de la pirámide, que está sin terminar, lo que puede significar que el país aún no estaba terminado. Y en cuanto al significado, Charles Thomson, quien presentó la propuesta final del gran sello ante el Congreso, señaló que la pirámide representaba fuerza y duración. Y por otro lado, en los ladrillos inferiores de la pirámide están las letras MDCCLXXVI. Y estas pues representan los números romanos y pues es el año 1776, que es el año en que Estados Unidos pues declaró su independencia. Ahora, el ojo sobre la pirámide. Cuando Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y John Adams se reunieron para diseñar el sello, no sugirieron una pirámide, pero hablaron sobre un ojo. Querían que el sello pues tuviera un símbolo de la divina providencia, y el ojo, que todo lo ve en forma de la cima de la pirámide, pues es un antiguo símbolo de la divinidad. Entonces, la pirámide también cuenta con dos frases en latín. La frase que está sobre la pirámide, Anuit Coeptis, que significa literalmente Dios ha favorecido nuestras empresas. Anuit Coeptis, eso es lo que significa. Dios ha favorecido a nuestras empresas en la pirámide, ¿no? Y también, pero debido a su contexto como título sobre el ojo de la providencia, las traducciones estándar son: la providencia favorece nuestros compromisos, o la providencia ha favorecido nuestros compromisos. Por otro lado, el latín debajo de la pirámide, Novus Ordo Seclorum, que literalmente significa un nuevo orden de las eras, pero se interpreta como un nuevo orden para el mundo. Y bueno, para la gente que les gusta mucho eso de las teorías conspirativas, pues me imagino que tienen más información al respecto y van a decir: con razón, este es el nuevo orden del mundo y mira lo que están haciendo, que hay muy poca gente que maneja todo el mundo. La verdad, hay muchas teorías, la verdad a mí no me interesa mucho eso. Pero también después hicieron con un billete, no recuerdo si también era del dólar, pero que los doblan de una manera en que al momento de doblarlas se forman como las Torres Gemelas cuando obviamente pasó la desgracia, ¿no? En el que se estrella el avión y se ve como si realmente fueran las dos torres quemándose. Entonces, te digo, hay muchas teorías al respecto. La verdad es que pues sería una locura, ¿no? Que pues se haya representado desde antes eso, no creo. Una coincidencia sí creo. Pero pues bueno, ahí está. Esa información que les tenía para despejarnos un poquito de la duda acerca de la pirámide y el ojo del billete de un dólar, de cuál era su simbolismo, y que ahora pues lo pueden saber si alguien les pregunta, a ver, ¿por qué está la pirámide? ¿Por qué está el ojo? ¿Qué significa el ojo sobre la pirámide? Pues ya sabemos, ¿no? Que es un símbolo antiguo de la divinidad, que tiene frases en latín en la pirámide, Anuit Coeptis, uno significa la providencia favorece nuestros compromisos, y la otra que es un nuevo orden para el mundo, ¿no? El Novus Ordo Seclorum. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

que hoy pues mucha gente está aprovechando las rebajas por internet en el Cyber Monday o el Ciberlunes, que le llaman. Al parecer este Black Friday, el Viernes Negro, hubo un incremento en comparación al año pasado de las personas que compraron en línea. Entonces se espera que este lunes pues también vaya a aumentar con respecto al año pasado. Quién sabe, ¿no? Todo puede suceder. Lo que pasa es de que ya mucha gente, pues aunque es el Black Friday, ya no se anima a salir, más ahora con lo de las enfermedades respiratorias. Pues uno dice, no, pues si se puede comprar en línea, pues mejor, y así no sale, ¿no? Pero, por ejemplo, se estima que el Cyber Lunes o el Cyber Lunes, Cyber Monday, será el mayor día de ventas por internet del año, con 11.600 millones de dólares recaudados, según Adobe Analytics, que monitorea pues las transacciones en más de 85 de las 100 principales tiendas en Estados Unidos. El año pasado las ventas alcanzaron 10.700 millones de dólares. Entonces pues ya aumentó, porque de hecho pues ya hace un par de días, ¿no?, que ya empezaron a poner las ofertas del Cyber Monday. O sea, Cyber Monday quiere decir que todo lo que se compra en línea tiene descuento en la mayoría de las empresas, en cualquiera que tú compres. O sea, te dan desde un 10%, 5%, 20%, 40%, no sé. Pero pues un incentivo para que la gente ya compre, ¿no? O sea, para que ya se endeude, en pocas palabras. Mucha gente no necesita nada y dice, ay, sí, necesito esto para Navidad. No necesitas nada. Al menos de que realmente ahorita, o sea, lo estés ocupando. Entonces pues es de pensarse, ¿no? Y si tienes el dinero, pues hazlo. Pero si no, no se endeuden, por favor, porque después van a empezar el año nuevo y van a decir, tengo 1,000 cuentas por pagar, ¿no? Entonces, no, no se vean atraídos por las dizque ventajas de comprar en un Cyber Monday, porque realmente si no hay dinero y si no lo necesitas, pues no tienes por qué comprarlo, en pocas palabras, ¿no? Yo soy así, la verdad, no me compro nada, al menos que realmente lo esté necesitando y pues buscarlo en descuento, ¿no? Pero si no, como les digo, si tienen ahorita alguna necesidad en algún producto, que dicen tal vez necesitas algunas pastillas, recuerden que todo es en línea, no solamente es digital, porque antes era como que más cosas tecnológicas y digitales lo que conseguías en descuento los lunes. Si es todavía, por ejemplo, en Amazon Prime, pero pues también hay en todo, como les digo, no solamente es en tecnología ni aparatos electrónicos, también es en todo lo que tú puedas comprar en línea donde puedes encontrar descuento. O sea, hasta para los antivirus, por ejemplo, que eso sí es importante a veces, depende, ¿no?, donde tengas a tus hijos usando el internet y sus computadoras. Pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? Seguirá aumentando la compra, que se comprarán. Que vendieran todo a dólar, ¿no? Entonces sí, estaríamos ahí comprando. Pero hay desde ropa interior, o sea, lentes, o sea, supuestamente, ahorita me acaba de aparecer, nada más por buscar esta nota, comerciales de Tommy Hilfiger. Ropa, calzones para hombres, 55% de descuento. En chamarras, 40% de descuento. Y en lentes, 75% de descuento. Según esta promoción, que yo no estoy buscando, simplemente fue el título de la nota del Cyber Monday. Pero miren, le voy a dar clic, nada más para ver, ay, qué tanto descuento tienes, ¿no? Voy a agarrar el de la chaqueta, de una chamarra verde, que está padre, ¿no? Parece plástico, parece de bolsa, pero es una Cooper Puffer Jacket que tiene un 40% de descuento. O sea, que estaba en $220 y con el descuento está en $129.99. Está en color verde. Y bueno, ese es el descuento que tendrías, de $220 a $129. Como ven, pues sí está buena la oferta, o sea, el descuento, pero aún así está cara, ¿no? Entonces, ¿qué más dice? Que si, bueno, eso es lo que dice. Si lo compraras, eso es lo que te costaría, $130 en lugar de $220. Están buenas las chamarras, pero yo creo que en otro lugar las consigues también mejor precio. Pero bueno, esto es lo que hay ahorita. Así te vas a encontrar con muchas ofertas, así que no caigan en la tentación de decir, ah, voy a comprar entonces porque es Cyber Monday, entonces te van a aparecer Cyber Deals. Pero si necesitas realmente algo, pues búscalo, igual si lo encuentras, ¿no? Y ahora sí, me voy a ir al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre las berenjenas y sus beneficios, porque tiene muchos beneficios que tal vez no los imaginabas. Ya les he hablado en otras ocasiones sobre la berenjena. De hecho, en la página de la radio hay recetas con berenjena. Algunas son para bajar de peso. Mucha gente utiliza el agua para bajar de peso, como agua diurética. Otras también para tener fibra. Pero bueno, la berenjena o el eggplant, la calabaza de Guinea o aubergine o melonguine, que así es como se le conoce, es un miembro indispensable de la dieta mediterránea y generalmente se considera un vegetal, aunque en realidad pues es una fruta que aporta fibra, vitaminas y minerales y muy pocas calorías, además de agregar color, consistencia y sabor a muchos platillos. De hecho, muchos veganos utilizan la berenjena para hacer sus carnes. O bueno, si tú vas a un supermercado donde te venden carne de hamburguesa que no está hecha de carne, pero así le llaman, veggie plant, o bueno, no sé cómo le llaman. Pero hacen el efecto como si realmente fuera carne, pero lo hacen con puros vegetales. Y en uno de ellos pues incluyen las berenjenas, las lentejas, zanahorias, todo hacen una mezcla para hacerla como realmente, como si fuera una carne molida, o sea, para hamburguesa, y según esto es la carne imposible. Y una vez la compré, la verdad que sí sabe a carne, aunque no es de carne. Y pues se utiliza, como les digo, la berenjena, ¿no? La berenjena comenzó a cultivarse hace más de 4.000 años, especialmente al norte de la India y en China, y los comerciantes árabes se encargaron de distribuirla por Europa y África, sobre todo por los países del Mediterráneo. Hay berenjenas de muchas formas y colores, alargadas, redondas o baleadas, moradas, negras, blancas, amarillas y rojizas, y la pulpa es esponjosa, amarga y de color blanco. Las berenjenas no solo son excelente ingrediente para cualquier comida, también son una fuente de nutrientes esenciales, son ricas en vitaminas, especialmente en la vitamina C, que ahorita todos necesitamos, y la vitamina K, minerales como cobre, fósforo, hierro, magnesio y potasio, fibra dietética, compuestos antioxidantes, y está conformada en gran parte por agua. Así que si uno la consume regularmente, te va a ayudar para tu corazón, porque son ricas en potasio, un mineral con propiedades vasodilatadoras que disminuye el riesgo de hipertensión. Por eso es importante que nosotros, y siempre les recuerdo y les recomiendo que hay que consumir potasio y magnesio, ya sea en suplemento o a través de jugos verdes o en combinación de los dos, porque eso ayuda a nuestro corazón. Las berenjenas también reducen la presencia de colesterol malo, mientras que favorecen la absorción de su contraparte buena, disminuyendo el riesgo de otros problemas cardiovasculares como ataques cardíacos, derrames cerebrales y aterosclerosis, ¿no? También es buena para también es para favorecer la vasodilatación, mejorando el flujo sanguíneo hacia el cerebro, y así aumenta las actividades cognitivas. También son ricas en antioxidantes que combaten pues todos los radicales libres. Nos ayuda a proteger los huesos porque poseen compuestos fenólicos, que es lo que les da el color a las berenjenas, ¿no? Y eso ayuda a reducir el riesgo de osteoporosis, aumentando la densidad mineral ósea. Y estas frutas también son ricas en minerales beneficiosos para la salud de los huesos, como hierro y calcio. Les dije frutas. Según yo, la berenjena era una verdura. Pero aquí nos dice que es fruta. Después investigo bien esto, ¿ok? También ayuda a combatir el cáncer porque muestra un gran potencial anticancerígeno de las berenjenas. Según los investigadores, la presencia de glucósidos, solazodina, rhamnosi, en los extractos de esta fruta resulta útil contra el cáncer de piel. Sin embargo, pues los estudios son preliminares y se deben esperar pues ensayos clínicos en personas para corroborar esa asociación. Pues tiene fibra dietética que pues ayuda a mantener un buen funcionamiento del sistema digestivo, ya que estimula la secreción de jugos gástricos, favoreciendo el procesamiento de los alimentos y la absorción de sus nutrientes. También te ayuda a mejorar el movimiento intestinal para las personas que son un poco estreñidas. Le pueden pues agregar a su dieta la berenjena y así pues les va a ayudar bastante con su sistema digestivo. Te ayuda a perder peso. Una taza de berenjena crudas tiene solo 20 calorías y 5 gramos de carbohidrato. Además, se cree que esta fruta puede ayudar a controlar y perder peso debido a su contenido de fibra, que es capaz de inhibir la liberación de grelina, la hormona que controla el apetito. Y así que comer berenjenas aumenta la sensación de saciedad, favorece el funcionamiento del sistema digestivo y disminuye las probabilidades de comer en exceso. De hecho, yo el año pasado hice frijoles, pero no eran frijoles, eran de berenjenas. Entonces daba la consistencia como si fueran frijoles guisados y sabían un poco a frijoles, pero no eran frijoles. A mi esposo no le gustó mucho porque pues obviamente no eran los frijoles. Pero sí tenían el sabor y eso es para la gente que nos hace daño el grano. Y que al mismo tiempo pues ayuda a bajar de peso porque pues no tiene casi nada de carbohidratos. Entonces tu cuerpo quema rápidamente esos carbohidratos. Y aparte de que pues puedes disfrutar de unos berenjoles, que así es la receta, berenjoles en lugar de frijoles. Y pues ayudarte también para tu salud, ¿no? Después yo creo que les voy a pasar la receta, les voy a pasar el link de la persona que los había hecho, que realmente a mí sí me gustó, pero no son frijoles, pero es para las personas que tienen esa dieta keto, pues es una dieta keto esta que les acabo de decir, de los berenjoles. Si no, ustedes búsquenla ahí en Google o en YouTube, van a ver que mucha gente ya hizo esta receta. También te ayuda a prevenir la anemia. Por su gran cantidad de hierro y cobre, las berenjenas suelen incluirse en las dietas para combatir la anemia, ya que esos dos minerales favorecen el funcionamiento de los glóbulos rojos. Y esta es una afección que se caracteriza por causar dolores de cabeza, falta de energía, fatiga, debilidad, problemas cognitivos e incluso depresión. ¿Cómo las puedes comer? Las puedes hornear en tiras o rebanadas, las puedes hacer puré, las puedes asar, les puedes agregar trozos a tus guisos, puedes hacer ensaladas, puedes hacer pastas que le pongas berenjena, las puedes preparar rellenas con queso, con pollo, o en escabeche, y puedes tú probar con diferentes cortes y métodos en la cocina. La verdad es que sí son buenas, yo las he comido hervidas, las he comido asadas, las he comido guisadas, las he comido en los berenjoles y sí tiene bastante fibra. Yo creo lo que sí les voy a recomendar, si las hacen, córtenle un poco el centro. No recuerdo la verdad si tiene un poquito como de semillitas o esa consistencia, que tal vez pues esa no, yo no debería de utilizarla, tal vez ahí está el meollo del asunto, ¿no? Porque también a muchas personas les puede causar mucho gas, que puede ser molesto, ¿verdad? Entonces, consúmanla con moderación y ya ustedes verán si les gusta o no. Tiene buen sabor, asadas a mí me gustan, horneadas también. Hervidas no tanto, no me gustan a mí, pero pues es cuestión de gusto, ¿no? Entonces ahí está, hay gente que también puede ser alérgica, si nunca lo has consumido, consúmela con moderación. No coman en exceso, porque todo puede pues hacer daño, y de hecho, si ustedes hacen ejercicio, pues es buena idea que lo agreguen en su alimentación por la fibra y por todos los beneficios que tiene, ¿no? Nada más recordarles que no abandonen o modifiquen sus medicamentos o tratamientos. Antes consúltenlo con su médico si van a consumir berenjenas o cualquier otro alimento o suplemento. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Vamos a pasar al tema del día y pues ya casi comenzamos. De la mañana con 39 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 25, la justicia de Dios, y hoy vamos a hablar del apartado número 3, la percepción y elección del libro Un Curso de Milagros. Con esto damos inicio a encuentros existenciales. Percepción y elección. En la medida en que atribuyas valor a la culpabilidad, en esa misma medida percibirás un mundo en el que el ataque está justificado. En la medida en que reconozcas que la culpabilidad no tiene sentido, en esa misma medida percibirás que el ataque no puede estar justificado. Esto concuerda con la ley fundamental de la percepción. Ves lo que crees que está ahí, y crees que está ahí porque quieres que lo esté. La percepción no está regida por ninguna otra ley que esa. Todo lo demás se deriva de ella, para sustentarla y darle apoyo. Esta es la forma que, ajustada a este mundo, adopta la percepción de la ley más básica de Dios, que el amor crea amor y nada más que amor. Entonces aquí les leí el primer párrafo de percepción y elección, y Y pues lo que nos dice al principio está muy claro, ¿no? A medida que nosotros le estamos dando valor a la culpabilidad, es en la medida en cómo vamos a percibir el mundo. O sea, ¿qué es lo que estamos ahorita observando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Estamos culpándonos o culpando a los demás por las cosas que a nosotros nos suceden? Yo creo que es muy fácil, ¿no? Nosotros hacer asunciones de lo que está sucediendo y pensar de que, ah, que ya conocemos todo y mira lo que hiciste, mira lo que no hiciste, fue por tu culpa, fue esto, fue el otro. Y es muy fácil caer en esta tentación y en esta percepción distorsionada. Pero las leyes de Dios nos recuerdan de que el amor crea amor y nada más que amor. Entonces, cuando nosotros nos regimos a través de las leyes de Dios, no podemos caer en la tentación de la culpabilidad. Y si caemos en la tentación, pues nos damos cuenta y despertamos y decimos, sí, me pasé, ¿no? Me pasé con esto. Entonces, hay que separar de forma ordenada nuestros pensamientos y volver a reconocer, a ver, no conocemos nada. ¿Por qué pensamos que sabemos lo que sucede en nuestras vidas y en la vida de los demás? Y no sabemos realmente por qué se vienen ciertos pensamientos en nuestra mente. ¿Por qué entonces sí creemos saber lo que las otras personas están haciendo? Los que son padres de familia, o sea, creen conocer a sus hijos, ¿no? Y creen saber lo que están pensando. De hecho, me da un poco de risa porque una vez estaba escuchando un video en el que dice, no, o sea, los padres creemos, decían, porque él era padre, ¿no? Conocer a nuestros hijos. Y nuestros padres creen conocernos a nosotros y a nuestros hijos. Y si son, o sea, abuelos, pues con más razón, dicen, porque tienen tantos años de experiencia, ¿no? Pero la verdad es que ni uno ni los otros, o sea, realmente sabemos nada, ¿no? Y eso va también para las personas que no tienen hijos, cuando a veces nosotros decimos, es que te conozco como la palma de mi mano, ¿no? Es muy fácil decirle a nuestras parejas esto, ¿no? Decir, es que yo ya sé lo que estás pensando, ya sé lo que vas a decir, o ya sé que no estás bien, o que estás mal, o que estás bien. O sea, pensamos que creemos saber cómo son los demás. Y con ello, pues va esta percepción distorsionada. Al momento de decir que yo conozco a alguien, cuando realmente no me conozco ni yo misma, pues empiezo a darle poder a la ilusión y a creerme, pues, ese personaje de que yo sé lo que los demás son, o lo que los demás están haciendo, o lo que me están diciendo, ¿no? Siempre estamos interpretando. En eso consiste la percepción, ¿no? Estamos interpretando las cosas. De hecho, cuando estamos en otros países, no conocemos el idioma, a través de las facciones de la cara de una persona, tratamos de descubrir qué es lo que nos están diciendo, ¿no? Imagínate que te encuentras con alguien que habla chino, por ejemplo, y tú no hablas chino, y te empieza a decir algo, y tú no le entiendes, y le dices que no entiendes, entonces te empieza a hacer señas, y ya con señas tal vez le entiendes, pero igual estás interpretando, siempre estamos interpretando, ¿no? Pero si hablan chino y tú hablas chino, entonces hay una comunicación y ya uno piensa, ah, ya le entiendo, ¿no? Porque está hablando mi idioma, ¿no? Nunca estamos realmente entendiendo, estamos interpretando. Y así como interpretamos pensando que sabemos lo que nos están diciendo, así podemos interpretar que sabemos que no sabemos lo que nos están diciendo. Entonces, en esto consiste la percepción y elección. Yo estoy percibiendo y yo elijo, o sea, creer lo que mi mente me está diciendo, ¿no? O lo que yo estoy viendo. En el mundo al que el error dio lugar, existe otro propósito por el que el mundo tiene otro hacedor que puede reconciliar el objetivo del mundo con el propósito de su creador. En su percepción del mundo no hay nada que no justifique el perdón y la visión de la perfecta impecabilidad. Nada que pueda ocurrir que no encuentre perdón instantáneo y total, ni nada que pueda permanecer un solo instante para empañar la impecabilidad que brilla inmutable más allá de los sutiles intentos del especialismo. Nuevamente les leo esta parte porque cuando nosotros vemos muchos errores en nuestra vida, que decimos, es que por ejemplo ahorita, que el clima como está, ¿no? Y ya se viene probabilidad de que nieve a partir de las 2, 3 de la tarde, ¿no? Y que vaya a continuar hasta las 2 de la mañana del día mañana, ¿no? Tal vez nuestra percepción va a decir, no, que no neve, que no esto, porque entonces me pongo triste, o porque me pongo, no sé, de malas, o porque me mojo con la nieve, qué sé yo, ¿no? Empezamos a rechazar algo que probablemente vaya a suceder. Probablemente sí, probablemente no, ¿no? Pero ahí va nuevamente nuestra interpretación. Las cosas que nosotros ligamos hacia los acontecimientos, ¿no? Si está muy soleado, pues qué padre, está soleado, está muy bonito el día. Y pongo todas estas cosas bonitas, las pinto de color rosa. Pero si está color gris, como está ahorita el día, pues entonces le atribuyo, ¿no? A decir, no, que está frío, está depresivo, está enfadoso, está... ¿no? Y vamos ahí quejándonos. Pero también estamos interpretando, estamos percibiendo las cosas. Nosotros podríamos decir, oye, qué padre que está así el clima, voy a disfrutarlo, estoy muy feliz, me da mucha alegría que esté así el día. O sea, es una forma de interpretar. O sea, nosotros estamos eligiendo, nosotros estamos percibiendo y tenemos esta elección de decidir cómo voy a vivir este momento, cómo voy a vivir mi día, cómo voy a vivir cada instante de mi vida, ¿no? Entonces, todos estamos aquí en este mismo momento, en este mismo instante. Tal vez otras personas están en otros países y es otro día, pero estamos en el mismo instante, en el mismo momento. Si de repente a todos nos agarraran como un imán, imagínense que hubiera un imán enorme en todo el planeta Tierra y a todos nos moviera, ¿no? Y todos estamos juntos, no importa que estuvieras tú ahorita en Japón, que es otro día. Pues estaríamos en el mismo instante y entonces no habría una comparación de decir, oye, ¿en qué día estás ahorita tú? No, pues no sé, estoy en este día, no sé cuál, porque ya no estoy en mi país, estoy en este imán, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que siempre consiste en cómo nosotros estamos percibiendo el momento, cómo estamos percibiendo la vida y qué es lo que estamos eligiendo. Tenemos la capacidad de elegir y podemos elegir a nuestro favor, no en nuestra contra, porque siempre estamos pobreciándonos, victimizándonos, y poniendo todas esas cosas que no nos gusta escuchar, pero que lo hacemos, ¿no? ¿Por qué no decimos, oye, qué bendecido soy, qué bendecida soy? Mira, o sea, no me he dado cuenta que estoy aquí, que estoy existiendo, que estoy viviendo, que estoy observando, que estoy sintiendo. Oye, mira, no me he dado cuenta de lo bonito que es el día, ¿no? De todos los matices que tiene el día, que ahorita está así, pero al rato está con el sol, o ahorita está nublado, y qué padre. O sea, no vemos cosas favorables, vemos todo lo negativo. No me gusta hacer estas aclaraciones de negativo y positivo, bueno y malo, ustedes lo saben, porque al momento de hacer esto, pues hay una separación, ¿no? Entonces, siempre hay que enfocarnos mejor en decir, esto es lo que hay, este es el momento, y no lo voy a calificar, ¿no? Pero si me cuesta mucho trabajo aceptarlo y tiendo a calificarlo, pues califícalo a tu favor, califícalo a esas cosas positivas, entre comillas, pero no lo utilices en tu contra. O sea, habrá días en que pues sean más pesadines que otros, ¿verdad? Pero eso no te quita a ti nada de fortaleza espiritual ni mental. O sea, ahí está tu fortaleza y tú decides cómo invertirla, cómo vivirla, ¿no? Es una inversión que se nos da cada instante. Ahorita tienes todo y tú decides si vives este momento lleno de amor, lleno de paz, lleno de alegría, lleno de dicha, lleno de sanación, o decir, no lo quiero utilizar ahorita, nada de eso, y quiero sentirme triste, y quiero sentirme enojado, y quiero sentirme molesto, y quiero sentirme depresivo, y quiero sentirme todo esto, ¿no? También tienes la libertad de elegirlo, pero también está esa libertad de decir, ok, elijo la dicha, elijo la sanación, elijo la alegría, elijo todo lo bello, todo lo maravilloso que la vida es, y lo elijo ahorita, en este instante, porque es en el que me encuentro, ¿no? toda esa mansedumbre está ahí para ti. Y está ahí a la vista de tus ojos. Si no lo ves, es porque no lo quieres ver. Si no lo sientes, es porque no lo quieres sentir. Pero el Espíritu Santo siempre está contigo. Y está ahí para recordarte que siempre va a estar a tu lado y al lado de todos. O sea, no nada más está ahí contigo y con tu familia y con tus seres queridos. No, está con todos. A veces se nos olvida a nosotros y lo utilizamos pues de una manera distorsionada, tergiversada. Y pensamos, mientras yo me encuentre bien y mi círculo cercano se encuentre bien, pues yo ya estoy bien, ¿no? Entonces es una forma de limitarnos. ¿Por qué? Porque no somos nada más este grupo. Somos un todo. Tenemos que pues pensar en compartir y en expandir el amor y la sanación, más en estos momentos que mucha gente pues está necesitando, ¿no? De la salud. Por el virus que hay y por otras enfermedades. Entonces, es bonito que ahorita podamos todos expandir esa sanación, porque todos tenemos ese poder, porque Dios nos los ha otorgado, que al momento de compartirlo, pues nosotros más nos fortalecemos porque estamos creciendo más en este poder, ¿no? En este poder de amor y en este poder de sanación. Entonces, no necesitamos limitarnos ni ser egoístas y decir no, nada más para mí, para los míos, ¿no? Hay que expandirnos, hay que expandir nuestra percepción y nuestra elección y ayudarnos los unos a los otros, ¿no? A través de pensamientos, si es lo único que puedes, una oración, o sea, hacerlo y esperar siempre lo mejor, ¿no? Porque siempre está sucediendo lo mejor, aunque no lo creamos. Nosotros pensamos que ay, lo peor que me está pasando. No te está pasando lo peor. Siempre estamos viviendo en un momento perfecto y lo que está sucediendo, aunque no nos guste, es perfecto, porque el ego es el que nos hace pensar de que no es un momento ideal, que es un momento incorrecto, es un error, la vida se ha equivocado y Dios se ha equivocado. Imagínense que nosotros decidamos esto y decimos, ¿no? Es que Dios no sabe, ¿no? Es que Dios no me escucha. O sea, sin Él no estaríamos aquí, no estamos aquí. Entonces Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y si esto estamos viviendo, es porque es lo mejor que podemos vivir. Y si ahorita fuera nuestro último momento, pues también podríamos estar agradecidos de este momento, ¿no? Y de todo lo que ya vivimos, o sea. ¿Por qué? Porque así es, nosotros no decidimos hasta dónde llegamos, no tenemos el control de nada, ya lo hemos dicho, y queremos controlar todo. Ahí es donde vienen todos los problemas. ¿Por qué? Porque sí, nos enojamos, nos fastidiamos y pensamos que podemos solucionar algo con preocuparnos. El preocuparnos pues nada más nos hace desviarnos de disfrutar de este momento y de ver a ver qué es lo que puedo hacer. Cuando nos preocupamos no vemos respuestas. ¿Por qué? Porque estamos pensando en cómo resolver los problemas, esos problemas que nosotros hemos creado a través de nuestros pensamientos. No hay ningún problema que resolver. La vida se encarga de todo. O sea, lo que la vida nos recomienda a nosotros es recordar que para todo problema hay una solución y todos los problemas son un solo problema. Y el momento en que tú reconozcas que no hay problema en tu vida, ahí se soluciona todo. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a abrir tus canales y empiezas a ver que no era el fin del mundo, que no es el fin del mundo, y que puedes confiar en la vida, puedes confiar en Dios, puedes confiar en la energía divina que tú quieras, pero sabes que estás seguro aquí donde estás. ¿Y dónde estás? Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado. Vamos rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 189 y nos dice: siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. ¡Qué bonito! Hay una luz en ti que el mundo no puede percibir y con sus ojos no la podrás ver, pues está cegado por él. No obstante, tienes ojos con los que poder verla. Está ahí para que la contemples. No se puso en ti para que se mantuviese oculta de tu vista. Esta luz es un reflejo del pensamiento con el que practicamos ahora. Sentir el amor de Dios dentro de ti es ver el mundo renovado, radiante de inocencia, lleno de esperanza y bendecido con perfecta caridad y amor. ¿Quién podría sentir temor en un mundo así? Dicho mundo te da la bienvenida, se regocija de que hayas venido y te canta alabanzas mientras te mantiene a salvo de cualquier peligro o dolor, te ofrece un hogar cálido y tranquilo en el que permanecer por un tiempo, te bendice a lo largo del día y te cuida durante la noche. Cual silencioso guardián de tu sueño santo, ve en ti la salvación y protege la luz que mora en ti, en la que velas la suya propia. Te ofrece sus flores y su nieve como muestra de agradecimiento por tu benevolencia. Qué hermoso todo esto que acabo de leer, porque es prácticamente lo que necesitamos escuchar, ¿no? Te ofrece sus flores y su nieve. ¿Qué va a caer ahorita? Nieve, ¿no? Como muestra de agradecimiento por tu benevolencia. Y nosotros a veces rechazamos todo esto porque pensamos que no es bueno para nosotros. Este es el mundo que el amor de Dios revela. Es tan diferente del mundo que ves a través de los enturbiados ojos de la malicia y del miedo, que uno desmiente al otro. Solo uno puede percibirse en absoluto. El otro no tiene ningún significado. Entonces hoy vamos a dejar el mundo del ego, del odio, del miedo a un lado y vamos a reflejarnos en la quietud y en la paz que refulge en ti y que refulge en los demás para sentir esta tranquilidad y ver la inocencia en el mundo. Todo lo puedes ver a tu alrededor, puedes vivir en la dicha, puedes contemplar la vida ya desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque al momento de decir que sientes el amor de Dios dentro de ti ahora, pues realmente te abres a esta nueva experiencia, ¿no? Entonces, vamos a pasar de largo las ilusiones y vamos a sentir agradecimiento por todas las bendiciones. Y para finalizar, te voy a leer esta parte que es como una oración. Si puedes cerrar los ojos, ciérralos y si no, solamente escucha. Padre, no sabemos cómo llegar a ti, pero te hemos llamado y tú nos has contestado. No interferiremos. Los caminos de la salvación no son nuestros, pues te pertenecen a ti. Y es a ti a donde vamos para encontrarlos. Nuestras manos están abiertas para recibir tus dones. No tenemos ningún pensamiento que no pensemos contigo, ni abrigamos creencia alguna con respecto a lo que somos o a quien nos creó. Tuyo es el camino que queremos hallar y seguir, y solo pedimos que tu voluntad, que también es la nuestra, se haga en nuestros corazones y en el mundo, para que éste pase a formar parte del cielo. Amén. Y bueno, con esta bella oración o ejercicio, vamos a finalizar encuentros existenciales y vamos a sentir esta paz que viene del cielo, que viene de Dios y que es la voluntad de Dios, que también es la nuestra. Vamos a recordar que sentimos el amor de Dios dentro de mí ahora, y en cada momento que tal vez tú te preocupes o sientas miedo o te pase algún pensamiento, trata de volver al presente este instante y decir que Dios está en ti y que pues sientes el amor de Dios en ti ahora. Con esto finalizamos encuentros existenciales.